Ahí va el que no se le para, ahí va el que no se le para, ahí va el que no se le para, su relojito tan fino. Su relojito tan fino, y ahí va el que no se le para.